intendente ha ordenado hoy el trámite de la recepción provisoria y de la recepción definitiva del servicio de agua. Se va a establecer para el día 28 de febrero del año que viene el acto de la recepción provisoria del servicio. Con estas palabras, el secretario de Gobierno y asesor letrado del municipio de Villa Carlos Paz, Juan Vila, anunció la pretensión del municipio de tomar provisoriamente el servicio de agua el 28 de febrero del año que viene y de forma definitiva a partir del 1 de abril. El anuncio llega tras el aval que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba le dio al decreto del intendente Avilés para avanzar en la municipalización del servicio de agua, desconociendo lo establecido por carta orgánica y delegando la potestad del Consejo de Representantes en torno a la definición de los servicios públicos. El cuerpo de abogados de la COPI aclaró en conferencia de prensa que la cooperativa apeló el fallo ante la Corte Suprema y que esto hace que se suspenda toda acción, puesto que aún no hay sentencia firme. Así lo explicó el abogado Aníbal Martínez. Estas etapas recursivas producen, de hecho, que se suspenda cualquier tipo de medida que se quiera adoptar. Municipalidad pretende comenzar con un procedimiento y nosotros, por supuesto, nos vamos a oponer porque entendemos claramente que el tema está judicializado y faltan procesos a seguir. Mientras tanto, el CIPOS, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, viene participando de las audiencias convocadas en el Ministerio de Trabajo. El secretario general del gremio, Gustavo Valdés, detalló que en estos encuentros los representantes municipales siguen afirmando la intención de mantener los puestos de trabajo, pero sin dejar en claro de qué manera pretenden garantizarlo. Hemos aceptado el planteo de garantizar los puestos de trabajo con todos los derechos adquiridos, tal cual como hoy se desempeñan los trabajadores teniendo a COPI como empleadora. Pero el garantizar esto significa también un cómo, es decir, cuál es la norma, cuál es la atribución, cuál es el mecanismo, incorporación a la municipalidad, qué es lo que... Bueno, esto es lo que ellos han reconocido que no tienen en claro cómo debería ser, y que por eso, según dicen, acuden al ministerio. A nosotros nos parece importante que el ministerio intervenga, porque se supone que tenemos que discutir, que no es menor en su complejidad, cuál es la forma en que se van a mantener los puestos de trabajo de los trabajadores de la COPI. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales afirmaron que un traspaso a planta permanente de los trabajadores de la COPI que hoy están efectivos significaría una vulneración de derechos. Así lo expresó José Altamirano, secretario general del gremio. Iría y vulneraría totalmente, cierto, los derechos de los trabajadores que ya están dentro de la órbita municipal, de empleo municipal, contratados que tienen 20, 16, 15 años de contratados. Creemos que sería algo no equitativo. Y después, bueno, se tendría que ver el tema de los sueldos. Hay muchas variables que hay que tener en cuenta. A la falta de claridad de un eventual traspaso de las y los trabajadores de la COPI a la esfera municipal, se suma la falta de precisiones sobre de qué manera pretende el municipio llevar adelante la prestación del servicio. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral.